le va a ser. No te preocupes que llegó señal de base. Se meten en tu vida y hasta en qué comes. En todos contra todos, ellos quieren ver. Nos vean y nos dicen que llovió. No te preocupes que llegó señal de base. La hizo Timadores, la banda de... ¿No, Timadores? Sí, Timadores. Sí, Timadores, de Joaquín García. No sé, para mí le falta un coro femenino, yo me anoto. Y es acá un problema el tema del cupo femenino, ¿eh? No, seguimos teniendo problemas con el cupo femenino. Bueno, vamos a recordar, agradecemos a Timadores que nos hizo esta canción original para Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Estamos transcurriendo el programa número 4. Y en este programa número 4 estamos sorteando el libro Periodismo Multimedia de Mariano Suárez. ¿Para qué es más largo el nombre del libro? ¿Dónde está? Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible. Se tienen que anotar a través de Twitter con numeral libro CTP. Facundo Quiroga está vago y no quiere abrir el Twitter y nos dice por WhatsApp, ¿me puedo anotar por acá? Sí, te puedes anotar. Pero si te anotás por el Twitter, ¿no? No, sí, acá me dicen los productores que si no te anotás por el Twitter, no participás. Rocío López ya se anotó, así que nada, anótense si se quieren ganar el libro por Twitter, numeral libro CTP para ganarse Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible. ¿Qué, Luciano? Por Facebook, dice Luciano, que también se pueden anotar, no vamos a hacer tan sectario, porque hay muchísima gente que no estaría manejando Twitter, eso es lo que nos dicen acá por Cucaracha, pero por Facebook pueden. El Facebook del colectivo es Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, ahí nos buscan, nos dejan un mensaje o lo hacen por mensaje privado, y además pónganle me gusta a la página y síganos que hay un montón de cosas interesantes que vamos subiendo permanentemente en el programa, en el Facebook del colectivo. Bueno, ¿vamos a entrar con otro tema? Vamos porque los tema. Conflictos, vieron que las gremiales en general levantamos conflictos de que pasan en distintos lugares del país. En La Plata también hay conflictos. Puntualmente en este momento hay dos en curso y bueno, queremos estar atentos, por supuesto, como estamos atentos a los conflictos de todos los compañeros de todos los lugares de trabajo, en estos dos que se están desarrollando en este momento. Contanos, David. En principio, esta semana hubo unas medidas de fuerza de los trabajadores y trabajadoras de prensa de la Secretaría de Medios de la Gobernación. Estuvieron haciendo retención de tareas. La razón es que sus contratos vencieron el 31 de marzo y no hay ningún dato sobre la renovación de los mismos. Además de que, en general, las áreas de prensa de toda la gobernación de la provincia, de sus distintos ministerios, se estuvieron achicando desde que cambió el gobierno. Y en particular afectó a la Secretaría de Medios de la Gobernación, que son más de 25 trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos que tienen más de 8 años de antigüedad, y convengamos que más de 8 años de antigüedad estaban con contrato, es decir, precarizados, y ahora el gobierno de la provincia no está dando ninguna respuesta sobre la continuidad de los mismos. ¿Qué pasó? hubo reuniones ya con las autoridades de la provincia. Hasta ahora se llegó a un acuerdo de que al menos se lo van a renovar hasta junio. Sabemos que eso es, o sea, les dijeron eso y claramente acá hay una presión para reducir la planta. Y desde ya los trabajadores seguían en asamblea. Esto es algo que los está movilizando un montón. Y recordemos también que, digamos, las áreas de prensa de gobernación no es que están al divino botón, digamos, son importantes. Son importantes para nosotros, quienes laburamos en los medios privados, de tener contacto con las áreas de prensa. La comunicación en las áreas de gobierno, la comunicación pública, no es un detalle menor. Habría que ver si desde esta nueva gestión se está pensando en algún tipo de tercerización de las cuestiones de prensa. Digamos, es algo que el macrismo en general, tanto en Capital Federal como ahora en su gestión a nivel nacional, no es extraño que implemente. Entonces nosotros volvemos a refrescar esto, a solidarizarnos con estos compañeros y compañeras que no la están pasando bien y que no tienen hoy garantía sobre su situación laboral. Sí, además ellos intentaron varias veces hablar con sus jefes, digamos, claro, de distinto nivel de responsabilidad. Mariano Moadev es el nuevo secretario de medios, sí. Así es el cargo. Y la verdad es que ellos no han podido, durante bastantes días estuvieron tratando de tener una charla en principio, porque la verdad que la incertidumbre de no saber qué va a pasar, si el contrato va a ser por 3 meses, va a ser por 9, ahora lo último que supieron o que les dijeron es que posiblemente sea hasta junio, como vos decís. Pero el punto es que no pudieron encontrar ellos un canal de diálogo porque no lo recibían. Esto es una constante en distintas áreas gubernamentales, no solo de prensa. Lo hemos visto en cuestiones con otros ministerios en donde de alguna manera querían ir a plantear la situación y no los recibían. Y por otro lado, también tienen miedo. Claramente. Hay miedo porque cuando vos no sabés qué va a pasar con tu trabajo, por ahí no te animás a salir a contarlo, no te animás a juntarte con otros porque tenés miedo de que te vuelen de un plumazo y que te quedes sin trabajo. Y hoy en día está jodido a nivel general. La cantidad de despidos ya la sabemos todos. También hay muchos despidos de los periodistas, de los trabajadores de prensa, no solo periodistas, de trabajadores de prensa, en un montón de lugares privados y también estatales. Y entonces, claro, ante esta coyuntura de despidos masivos, de pérdida de trabajo, y además en el área de prensa se están achicando cada vez más los lugares, digo, a mí me despiden de acá, ¿y dónde consigo otro trabajo? Entonces hay miedo, y el miedo atenta contra la organización. Y lo peor que te puede pasar es, como hablábamos con Mariano más temprano, es ir a la individual. Lo peor que te puede pasar, porque seguramente alguno va a salir perdiendo. Por ahí yo soy muy hábil y hago una buena negociación para mí, pero también yo puedo ser poco hábil en eso y que me terminen dejando en la calle. Y me parece que no es una cuestión de egoísmo, es una cuestión de miedo y de supervivencia. Pero hay que, digo, me parece que habría que tratar de superar el miedo y buscar ayuda en los demás. Digo, hay un montón de gente que les puede cubrir las espaldas si hay que salir a bancarlo desde afuera, ¿no? Tal cual, es un poco fortalecerse en la actividad colectiva para poder frenar todo esto, porque lo cierto es que, como se estuvieron dando las pocas instancias de negociación que tuvieron los compañeros, hay una decisión de la gobernación de reducir la planta, y ante eso solo la resistencia, la organización de los trabajadores y hacerle entender también a la gobernación de la importancia del área de comunicación, que no se puede volar de un plumazo a los trabajadores que tienen tanta antigüedad en este área particular. Ese no es el único conflicto. Exacto. No solamente los trabajadores de la Secretaría de Comunicación. Le mandamos un abrazo pública, a los trabajadores de la Secretaría de Comunicación. Tienen al colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa a su disposición. Y también hay otra situación compleja, que es la que se está viviendo en Radio Provincia con los trabajadores y trabajadoras contratados. Sí. Ahí hay una deuda, como siempre, digamos, esto no es particular de ahora. Los trabajadores contratados de Radio Provincia en general mantienen deudas de salarios, le pagan a veces cada 5 meses y 5 meses juntos. Esta experiencia la tenemos, recordemos, el 2014, claro, en el prensazo. Uno de los conflictos por los cuales se reclamó en el prensazo fue por los 8 meses sin cobrar estuvieron. Claro, en aquel momento 8 meses sin cobrar. Se revirtió un poco después del prensazo y después volvieron a acumularse meses. Y ahora también hay varios meses sin cobrar. Por eso, digamos, acá tenemos la palabra de Sebastián Moyano, que es delegado, es trabajador de Radio Provincia, delegado gremial de ATE, y es quien nos va a profundizar un poco sobre el conflicto. Bueno, una situación angustiante como la que suelen vivir año a año los contratados, los precarizados de la radio, porque las vueltas burocráticas siempre demandan 7-8 meses para que se efectivice el pago de esos contratos y recién ahí se producen. Bueno, estamos más o menos en esa misma situación, con el agravante que los compañeros todavía no cobraron el mes de diciembre del 2015, lo último que cobraron fue noviembre, y que ese salario no se ponen de acuerdo desde algunas dependencias públicas que son el Ministerio de Economía y la Secretaría de Medios, a ver quién se hace cargo de esa plata, porque lo que era comunicación pública se disolvió y ahora es Secretaría de Medios. Entonces hay una traba burocrática, que por supuesto los trabajadores no tienen nada que ver, que tienen que definir quién es el que paga ese mes de diciembre. A esto le sumamos que la promesa que se les hizo a los trabajadores de hacerles un contrato anual, cuando iba a ser trimestral, todavía no se ha hecho efectiva, los trabajadores no fueron notificados, el expediente está en Economía supuestamente, pero desde enero que están desesperados los compañeros para preservar su empleo y además para poder afrontar los gastos día a día. Hay muchos jefes de familia que dependen de ese ingreso, que es magro por otra parte, para poder subsistir y no pueden contar con él. Entonces estamos a la espera de definiciones, y nosotros ya desde ATE hemos solicitado audiencia en 3 oportunidades con el secretario de Medios, Mariano Moadev, quien nos ha recibido, y acabamos de pedir una audiencia con el nuevo director de Radio Provincia, que es Franco Bañato, que se compromete a recibirnos la semana que viene para llevarle la demanda de los trabajadores. Y estamos hablando con ellos permanentemente para tomar medidas en el caso que sean necesarias. Me parece que son, que están ahí a la vuelta de la esquina. Son 11 los compañeros que están en esta situación y estaban contemplados dentro de un expediente por pase a planta iniciado el año pasado, que quedó cajoneado, como bien diríamos, allí en lo que era el edificio de comunicación pública en 7 y 50, en la oficina del funcionario Palumbo. El expediente quedó allí, no se movió, y ante el decreto 230/16 firmado por la gobernadora Vidal, los compañeros están muy preocupados también, porque ese expediente se va a frenar, va a estar congelado. Muchos compañeros temporarios también tienen miedo, porque ahora los funcionarios de gobierno tienen la posibilidad de a los temporarios volver autónomos, precarizarlos, dar pasos atrás. Entonces, bueno, estamos, nos escapamos también en Radio Provincia al contexto general que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires. Sebastián Moyano, delegado de los trabajadores y trabajadoras de Radio Provincia dentro de lo que es el gremio ATE, más o menos, digo, mencionó algunas palabras que nosotros habíamos mencionado antes en relación a la gente de la Secretaría de Medios. Miedo, el tema de del pase a planta permanente. Hay expedientes que están iniciados y que tienen más de un año y que pueden caer en la nada, digo, habían avanzado en distintas oficinas administrativas. Bueno, la gobernadora Vidal ya anunció que se congeló la planta, claro, del Estado provincial, con lo cual, más allá de todo eso, estos expedientes que estaban en curso, yo creo que van a caer en la nada, con la posibilidad, como decía Sebastián, de que los precaricen aún más y que los pasen a directamente ni siquiera planta temporaria ni nada por el estilo, que estén más precarizados. Es decir, no cobran hace un montón de meses, tienen miedo, no logran hablar con las autoridades. Hablaba, decía Sebastián, que intentaron hablar con Moadev e incluso con el nuevo director de Radio Provincia, Franco Bañato, no han podido hablar con ellos. Los delegados quisieron ir a presentarse y decirle, hola, ¿qué tal, Bañato? Somos nosotros, y charlar, conocerse, no pudieron hacerlo todavía. Y bueno, y el miedo, ¿no? Que lo decíamos antes, lo decimos ahora, porque quedarte sin trabajo te da miedo, porque claro, si tenés una familia que mantener, no tenés para dónde salir. Y digamos, no es una cuestión solo de derechos laborales, esto repercute directamente sobre la calidad periodística de la radio pública. Que haya trabajadores contratados y que tengan que trabajar en esas condiciones repercute directamente sobre la calidad de la información periodística que brinda la radio pública de la provincia de Buenos Aires. No es una cuestión menor, los trabajadores de Radio Provincia lo vienen denunciando desde hace bastante, y ya es hora también de que se empiece a pensar a la radio pública desde otra perspectiva. Bueno, vamos a seguir expectantes respecto a este tema, y por supuesto, como decimos siempre, el colectivo de trabajadores de prensa está a disposición de los compañeros para lo que necesiten en cualquier momento. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, la mesa. Mi nombre es Facundo Quiroga, soy periodista deportivo, además de productor de radio y televisión. Nací en la ciudad de La Plata hace 34 años, soy hincha de Boca, me apasiona el fútbol, de ahí la profesión de periodista deportivo. He estudiado locución, no terminé, pero bueno, me encanta la radio, ¿no? Más allá de que trabajo como redactor de noticias en Realpolitik, amo la radio y de allí que he iniciado los emprendimientos periodísticos desde hace más de 10 años en distintas emisoras de la ciudad de La Plata, de manera independiente. Armo mis equipos de trabajo y desde ya que me encanta desempeñarme en distintos roles, fui vestuarista en transmisiones deportivas, fui comentarista en transmisiones deportivas. Bueno, recuerdo una anécdota. Una de las primeras veces que me ha tocado cubrir un partido de la selección argentina con aquellos jugadores que uno observaba por televisión. Recuerdo que en aquel momento el entrenador de la selección era el Coco Basile y yo miraba a Verón, a Tevez, a Messi, jugadores que los miraba por televisión y la verdad que estaba maravillado por el mundo que estaba viviendo allí en el Monumental de Núñez. Era un partido con Ecuador, recuerdo. Y la anécdota es que cuando tenía que poner el handy me temblaba la mano, que le pedí fotos a los futbolistas cuando estaba prohibido. Después me di cuenta que estaba prohibido cuando observé el reverso de la acreditación. Yo miraba que los colegas me miraban con asombro, que cuando yo le pedía fotos a los jugadores, y la verdad es que estaba, me agarró una vergüenza terrible cuando me di cuenta que estaba prohibido. A Bilardo le pregunté cómo se sentía él dirigiendo a Gimnasia cuando era un partido por Estudiantes. Bueno, cosas que me han pasado en el transcurso de la profesión. Pero amo el trabajo en equipo, no me imagino haciendo otra cosa. Gane poco o gane mucho, siempre seguiré por este camino del periodismo que es mi profesión. Les mando un saludo a todos, un abrazo hermoso y sigan adelante con este gran programa que beneficia a todos los colegas. Saludos, chau chau. Den Gestyle tendiendo lazos, dándole vueltas al mundo. Señal de base. Y no mi corazón. Están tratando de desaparecer Telesur. Los mismos que desaparecieron a 30.000 jóvenes en Argentina. Desde el año 76 al 83. Es la misma oligarquía mediática. No podrán desaparecer Telesur. Si la prohíben en Argentina, millones de argentinos lo verán por internet, por las redes sociales. E inventaremos aparatos, pero de Argentina no sacan a Telesur. Anótelo. No van a desaparecer a Telesur. Telesur se irá llevando la verdad, defendiendo la libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión de los pueblos, frente a esta arremetida de la ultraderecha. Bueno, acá tenemos, estamos estrenando columna, ¿eh? Internacionales, Gerardo Salkowicz, adelante nomás. ¿Cómo andan? Buenas, buenas, un gusto ser parte y debutar en este boom radial que ya se está convirtiendo Señal de Base. Así que bueno, traer un poquito de información de otras latitudes, acercarnos en realidad a otros pueblos de nuestra América y del mundo. Escuchamos ahí en la pastillita introductoria una voz inconfundible como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, introduciéndonos de alguna forma a uno de los temas que tenemos para hoy. Nos quedamos sin Telesur en la grilla de... en todas las grillas. Ya no lo podemos ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a meternos en Telesur. Precisamente, lo decía Maduro, lo estás diciendo vos, Vir. Hace un par de semanas se anunció, en voz del ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, de aquí de Argentina, que en principio Argentina va a dejar de ser integrante de la sociedad propietaria de la multiestatal Telesur y, lo más grave, como bien decías, que va a salir de la grilla de la televisión digital abierta, ¿no? Sabemos que es la señal que permite a mucha gente ver televisión gratis, a los que no quieren tener cable y sobre todo a los que no pueden pagarlo. Así que eso es quizás en el anuncio que se hizo, que no hay nada oficial, no hay ningún comunicado, nada, solamente Lombardi hablando primero en La Nación y después con Luis Majul. Así se dio el anuncio de que Argentina va a salir de la sociedad de la multiestatal Telesur y de que se va a sacar de la grilla de la TDA. Vamos en un ratito a analizar todas las implicancias que esto tiene. A ver, quiero que expliques someramente, porque vos decís es multiestatal, ¿cómo es eso? Sí, la cadena Telesur arrancó en el año 2005 y, como decía, es una iniciativa de Hugo Chávez, pero que tiene acciones distintos países. Venezuela tiene el 51%, los estados. Argentina posee el 14,17%, Venezuela es el socio mayoritario con el 51%, y también lo integran Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. Antes de meternos en la entrevista, una breve introducción de por qué queríamos hablar de Telesur cuando pareciera ser quizás un tema más nacional. ¿Por qué en esta columna? Bueno, porque de alguna forma Telesur es la primera experiencia de televisión masiva multiestatal con una visión latinoamericanista, ¿no? De alguna forma intenta desde sus inicios, desde el año 2005, ser un proyecto estratégico para contrarrestar el mensaje hegemónico de las grandes transnacionales y sobre todo para tener una visión desde América Latina y de América Latina hacia el mundo. Por eso nos parecía interesante tocarlo en esta columna. Además de estas consecuencias que va a tener en la grilla de la televisión abierta y en varias cable operadoras, hubo otra consecuencia que tiene que ver con el despido de varios trabajadores y trabajadoras de la corresponsalía de Telesur en la Argentina. Vamos a hablar con una de las protagonistas, con una de las implicadas en esta situación, Zaida Chmaruk, trabajadora de Telesur en la corresponsalía argentina, ahora ex trabajadora de Telesur, despedida por la Secretaría de Comunicación Pública. Zaida, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, Zaida, comentanos brevemente qué fue lo que pasó en los últimos meses, sobre todo con la corresponsalía de Telesur en la Argentina, y bueno, ¿cuál es la situación de sus trabajadoras y trabajadores? Bueno, mira, la corresponsalía de Telesur en Argentina estaba compuesta básicamente por un grupo de trabajadores, los cuales la gran mayoría está contratado por la empresa Telesur, pero parte de lo que el Estado argentino aportaba a la multiestatal era cuatro trabajadores, digamos, ¿no? El representante argentino, que era aquel que era parte del directorio y de alguna manera como el jefe de la corresponsalía, que tenía un cargo de subsecretario dentro de la Secretaría de Comunicación Pública con una estructura que éramos tres personas, digamos, ¿no? Que básicamente cumplían la función de una administrativa y dos productoras generales de la corresponsalía. Y bueno, inmediatamente al anuncio de que el Estado argentino se retiraba, nos llegaron los telegramas de despidos, digamos, ¿no? Lombardi salió por los medios a anunciar el retiro y Jorge Greco, que es el secretario de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, fue quien nos envió los telegramas. Ya desde el 10 de diciembre nosotros estábamos sin tareas porque al haber renunciado el que era el responsable, digamos, el representante del Estado argentino, nuestra estructura quedó medio tambaleando. Nos tuvieron dos meses sin darnos ningún tipo de tarea, con un manoseo impresionante, pasándose la pelota entre Greco y Lombardi de quién tenía que hacerse cargo de tres trabajadoras, digamos, ¿no? Que tenemos un alquiler que pagar, hijos que mantener, una familia, hasta que finalmente no entendíamos muy bien por qué sucedía esto de que nadie nos decía qué, y bueno, lo comprendimos cuando en el diario La Nación salieron las declaraciones tan agresivas de Lombardi de por qué Argentina se retiraba, y en el medio de eso nos despidieron. Zaida, ¿qué implicancias tiene esto, digo, más allá de la situación de Telesur en el marco general, o cómo analizás vos esta decisión del gobierno argentino de sacar a Telesur de la grilla y sobre todo, bueno, también de despedir a trabajadores y trabajadoras? Mira, el tema de los despidos, yo los enmarco, hay decenas de miles de despedidos en este momento del Estado, tanto del Estado Nacional como de los estados provinciales y de los estados locales, pero lo de Telesur yo creo que es una clara muestra de que hay una intención muy firme de sacar o de apagar o de perjudicar a todas aquellas medios que tengan una visión crítica de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que nunca habíamos visto tanta homogeneidad en cuanto al manejo de las informaciones, cómo hay temas que ni siquiera aparecen, cómo el centro está... Cualquiera que pase por el centro cualquier día de la semana está lleno de manifestaciones, de reclamos, de distintos sectores, de despedidos. Por aumento nadie se entera. Entonces me parece que lo de Telesur es una clara señal de eso, ¿no? Telesur claramente tiene una visión informativa de cómo construir la información, de qué mostrar, cómo, que a este gobierno le moleste y este gobierno no quiere que sea parte. Creo que en dos sentidos, ¿no? Por un lado, porque quieren romper con todo lo que se había avanzado en cuanto a la integración latinoamericana, y por otro lado, porque no quieren que se vea lo que Telesur muestra que está sucediendo con respecto a las acciones que este gobierno está tomando. Estamos hablando con Zaida Chmaruk, trabajadora de Telesur, ahora despedida de la Corresponsalía Argentina, despedida por la Secretaría de Comunicación Pública de la Argentina. Zaida, para cerrar, queríamos saber para la gente que está preocupada por lo que puede pasar con Telesur, con la Corresponsalía, que cómo sigue, contanos cómo sigue funcionando la Corresponsalía ahora, si va a seguir. Y también qué va a pasar con otras cableoperadoras o con la señal de Telesur en las distintas formas de que se puede ver en nuestro país. Sí, la corresponsalía sigue trabajando, está reducida porque nos han despedido a una parte, pero los compañeros siguen trabajando mucho más incluso de lo que trabajan antes, porque además hay un gran compromiso en cuanto al proyecto comunicacional que propone Telesur, así que la corresponsalía sigue. Lo que vemos con mucho peligro es que hay una clara intención de sacar a Telesur del aire. Ya el anuncio de quitarlo de la TDA es de una gran gravedad, porque la TDA es lo que te permitía llegar de alguna manera a los televisores de todos los rincones de nuestro país. Pero además, al sacarlo de la TDA también, y con la anulación de los artículos de la Ley de Medios que se acaba de aprobar en el Congreso, ratificar ese decreto, ya los cableoperadores no tienen ninguna obligación de tener una grilla determinada o de tener determinados canales. Por lo tanto, ahora queda en manos de los dueños de los cableoperadores, de los empresarios, que además los dueños de los cableoperadores son los mismos dueños de los grandes medios de comunicación, ¿no? Eso ya todos lo supimos. Si te dejan o no te dejan, o si dejan o no dejan a Telesur. Entonces, nos sacan de la TDA, ya nos sacó Cablevisión, ya nos sacó Telecentro del analógico, y vemos que hay un apriete para que salga Telesur de las pantallas. Entonces hoy como lo que estamos promoviendo es esta idea de defender que Telesur siga en las pantallas. Si el Estado argentino si quiere ir de Telesur, si Lombardi y Macri no quieren ser parte, allá ellos, Telesur sigue igual, pero que dejen que Telesur esté en las pantallas. Zaida, respecto del despido tuyo y de tus compañeros y compañeras, ¿hay alguna posibilidad de reclamo? ¿Hay algún gremio detrás del reclamo de ustedes para solicitar su reincorporación, o cómo va ese tema? Mira, nosotros éramos empleadas estatales, de alguna manera, más allá que trabajábamos en un medio de comunicación y la tarea que desarrollábamos era una tarea periodística. Nosotros, nuestros despidos lo estamos trabajando con ATE, básicamente, con el Sindicato de Trabajadores del Estado, y estamos en el marco de una gran cantidad de despedidos de lo que es la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Comunicación Pública. Sí. Nosotras no somos las únicas despedidas de la Secretaría de Comunicación Pública, hay más despedidos, pero también nos vinculamos con los compañeros del Grupo 23, con los compañeros de Radio América, digamos, con todos aquellos compañeros de los medios que están atravesando por una situación similar en cuanto a los despidos, en cuanto a la chica y en cuanto al ajuste. La verdad es que nos estamos vinculando con todos esos sectores. Claro. Bueno, o sea que es en el contexto, digo, más allá de la particularidad de la tarea que vos desarrollabas, claro, vos lo dijiste, están en el contexto de los despidos generalizados. La verdad es que nos resulta sumamente preocupante porque, mira, hoy el tema que los temas que tocamos durante todo el programa se van enlazando, ¿no? Y arrancamos muy temprano, cuando arrancábamos el programa, con un audio de Marcos Peña en donde decía se terminó la guerra contra el periodismo, y además de alguna manera diciendo nosotros queremos fomentar, unir a los argentinos, libertad de expresión, que todo el mundo pueda decir lo que quiera decir y por los canales y vías que cada uno quiera utilizar. Y digo, esta situación del Estado retirándose de Telesur, pero además de retirar las acciones, que consecuentemente con eso sea retirado de la TDA y de algunas cableoperadoras, va lisa y llanamente en contra del propio discurso del gobierno. Totalmente, pero vos mirá qué contradictorio. Lombardi, para argumentar por qué nos vamos de Telesur, habla de la pluralidad. Claro. Que alguien me explique cuál pluralidad es salirse de una cadena internacional y cerrar canales. ¿Cuál es la pluralidad? No, absolutamente ninguna, claramente. Zay, agradecemos muchísimo la comunicación, toda nuestra solidaridad desde acá, desde Señal de Base y desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata. Y bueno, estamos a disposición. No, muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Un abrazo. Estamos en contacto. Zayda Chmaruk, trabajadora despedida, trabajaba para Telesur, pero bueno, lo aclaramos una vez más, despedida por la Secretaría de Comunicación Pública de la Argentina, contando bueno su situación particular y la de otros cuatro trabajadores que estaban en su misma situación, pero abriéndonos el panorama y analizando en el contexto general, ¿no?, en el que vive nuestro país en general y a nivel mediático en particular. Otro tema tenías para traer. No, sí, primero dos o tres cositas que quedaron ahí colgando que me parece importante en relación a Telesur. Lo primero es que la decisión se anuncia 3 días después de la visita de Obama al país, lo cual también hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es esto que decía Zaya de el argumento que da Lombardi. Leo la frase textual. Esta determinación va en línea con lo que nos hemos propuesto para los medios públicos en términos de pluralismo. De pluralismo. Perdón, y austeridad. ¿Me puedo reír? Claro, la paradoja es que aquellas personas que antes no querían ver Telesur porque les parecía que no iba con su ideología, que no les gustaba el producto Telesur en sí, no lo veían. No lo veían. Hoy la gente que quiere ver Telesur no lo puede ver, entonces eso es es una locura hablar de pluralidad cuando lo que se está haciendo justamente es impedirle a la gente que vea lo que quiera ver o que escuche lo que quiere escuchar. La paradoja, ¿no? Así es, tal cual. Así que, bueno, claramente no pudieran hacer estando lo que están haciendo y lo que van a hacer si no es con este blindaje mediático que están construyendo. Tenemos otro temita, par de minutos, aunque sea para dedicarle a las elecciones en el Perú que se van a estar realizando, en la cual, bueno, vamos a comentar brevemente el panorama y sobre todo también lo que tiene que ver con el escenario mediático. Hay 10 candidatos y candidatas que se presentan a esta elección presidencial después de 5 años bastante patéticos de Ollanta Humala, que no llegó a presentar candidato, lo tuvo que retirar porque no medía ni el 1%. ¿Cuándo que, son las elecciones generales? Este domingo, así que... ¿Ahora? Sí. Hay 10 candidatos, 3 en realidad que aparecen con posibilidades. Según las encuestas previas, la que tiene más chances, no de ganar en primera vuelta, pero sí de salir primera en esta primera vuelta, es Keiko Fujimori, la hija del tristemente célebre dictador peruano de la década del 90, Fujimori, bueno, que se hizo un autogolpe, que persiguió, que asesinó y que ahora está con prisión por 25 años por delitos de lesa humanidad. Bueno, Keiko Fujimori, con la bandera de su padre dictador, así y todo, seguramente pase al balotaje. Se lo disputa con otros 2 candidatos. Uno es Pablo Kuczynski, que es un economista neoliberal, también de derecha, y con una candidata que ha venido creciendo, que si se quiere la voz disidente, una candidata de centro-izquierda, se podría decir, que se llama Verónica Mendoza, y que bueno ha venido escalando en posibilidades de llegar a la segunda vuelta. Ese es el escenario principal. Y el panorama mediático que queríamos compartir, sobre todo, que tiene que ver mucho con nuestro programa, es la gran monopolización mediática que existe en el Perú. El principal grupo es el que tiene que ver con el diario El Comercio, que hace unos años compró el segundo grupo, que se llama Epensa, y pasó a controlar el 78% del mercado de diarios en el país, una situación muy parecida a Clarín en la Argentina, pero con muchas más ventajas legislativas. Hubo denuncias en su momento de monopolización que no pudieron prosperar porque no hay una ley que regule la propiedad de medios como acá en la Argentina, y también hay una ley que regula las licencias, pero con esto de que se toman como alquiler de licencias se va de tranquilamente, así que este grupo del comercio controla el 78% del mercado de medios en el país. Después hay algunos grupos más pequeños y solamente un diario más o menos progre que ahí trata de contrarrestar, que es el diario La República, pero claramente los medios han jugado un papel muy fuerte en esta campaña electoral. Gera, y digo, me imagino que esta red de medios estará jugando a favor de alguno de los candidatos. Sí. ¿Es muy evidente esto? Curiosamente, también hay internas en los sectores reaccionarios en nuestros países, como bien lo sabemos, y también hay muchos partidos y está muy atomizada también la derecha en el Perú, así que Este grupo en particular no ha apoyado abiertamente a Keiko Fujimori. Lo que sí ha hecho es una fuerte y feroz campaña contra Verónica Mendoza, que es esta candidata. Bueno, es más o menos en lo discordia. Mismo. Claro, la verdad que la han bautizado como la candidata antiminera o la candidata chavista. Bueno, un montón de adjetivos que le han puesto y que han significado una feroz campaña en contra de la candidata en discordia, si se quiere, la única, no digamos de izquierda, pero sí por lo menos no neoliberal como los otros dos que están ahí con posibilidades. Así que ese es un poco el panorama en el Perú y sobre todo cómo han venido jugando los medios en la campaña previa. Es interesante observar y analizar el papel que juegan los medios de esta manera en los países. Vos traes lo de Perú, lo vemos en Argentina, cómo operan, y Brasil es una cosa feroz y descarnada que podemos tratarlo en alguna próxima columna, si bien, te parece. Me tiro el centro para Brasil, así que la próxima... Ahí va. Prometemos irnos para Brasil. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Negocio donde el ocio no tiene lugar, trabajar para robarte el tiempo, las ganas, los hilos, quizás te amputarás hasta la estima, como munición de saliva letal, mil frases edulcoradas, remotamente lanzadas. Alto el precio que se cobra de por medio, mediatización. Puede llevarte al hastío, información que no forma de forma y se amontona en tu oído. Puede venderte un baldío, tomando tu paraíso, en parte de pago y de paso, te hará creer que sos vivo. Todo negro, cuánto necio hay en estéreo, mediatización. provincia de Buenos Aires ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Mi nombre es Rocío López, soy de La Plata, pero viví muchos años en Córdoba cuando era muy joven, así que soy mitad cordobesa y mitad platense. Una de las cosas que más me gusta hacer es viajar y sacar fotografía. Soy periodista y trabajo en Radio Provincia y también en el canal de la universidad. En la radio hago el móvil a la mañana y en el canal la co-conducción de un programa periodístico que va en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Una cobertura que me gustó mucho fue el juicio en Neuquén al autor material del crimen de Carlos Fuente Alba. Fue una de las experiencias que más me impactó porque tuve que viajar hasta Neuquén, conocer la escuela donde daba clase, conocer a las maestras, tener bien el testimonio de testigos que iban a declarar en el juicio, y además la conocí a Sandra, quien era la compañera de Fuente Alba, y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora y se vivía una energía muy combativa y de lucha por esos días en Neuquén. Una vez me pasó en el canal, empezando el programa, tenía todo en la cabeza lo que iba a decir, la noticia del día, cómo la iba a decir, y cuando arranca, de repente se me hizo una nube y no me acordaba el nombre del nieto recuperado, que lo había nombrado todo ese día y el día anterior. Y bueno, se me hizo una laguna, me puse muy nerviosa porque me enojé conmigo misma. Así que me quedé mirando el lente como un minuto y hubo que hacer todo de vuelta. Y otra muy graciosa fue durante la cobertura de la marcha en repudio a la represión en La Plata, acá en la municipalidad, que bueno, había muchos dirigentes gremiales como Roberto Varadel, Oscar de Isassi, Hugo Yasky, Omar Plaini. Entonces estaba por salir en vivo en el panorama del mediodía. De repente divisó a Hugo Yasky, decidió ponerlo en vivo a él. Pero cuando voy a hacer la presentación no tenía la libreta y no me apunté las cosas que tenía que decir, entonces se me hizo una confusión de nombres y lo miraba Yasky, pero mi cabeza pensaba en Plaini. Entonces cuando lo voy a presentar digo, estoy con Omar Plaini, secretario general de la CTA, y claro, Yasky me decía no, y yo no entendía por qué me decía que no, pensaba que estaba errándole en el cargo, pero no, en realidad dije dos o tres veces Omar Plaini. Cuando le hago la primera pregunta me dice, no, soy Hugo Yasky. Así que quedé muy, pero muy mal al aire y con el entrevistado. Bueno, un saludo grande a todos y sigan escuchando Señal de Base. De estar perto de você y entrar no mar. Perdón, Rocío López, que pasó su chivo, de su programa de televisión en TVU. Televisión de la Universidad. Bueno, vamos con... ¿Qué tenemos ahora? Vamos con la agenda, ¿les parece? Las cosas que tenemos para hacer en los próximos días aquí en la Ciudad de La Plata, cosas interesantes, presentaciones y demás. ¿Vamos con eso? Los días restantes. Un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Ahora sí, Joaquín García, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Nos vas a contar todo lo que hay para hacer? Vamos a contar un poquito de todo lo que tenemos para hacer en la semana. Vamos a arrancar el día de la fecha con el 15º aniversario del Centro Cultural Omar Favero, en el cual nosotros venimos a hacer la radio. Esto es en 117 y 40, a las 19 horas va a arrancar. Van a estar Sergio Poli, Paula Mesa, Omar Gómez, Néstor Gómez, Pilu Fontana y Rosana Lofeudo. No te caigas, se va a encargar de la música y los poemas de Daniel Favero. Y todo está guardado en la memoria, son las fotografías de Gabriela Hernández. También se va a proyectar la sentencia del juicio por la desaparición de María Paula Álvarez y de Daniel Favero. Uh-huh. Así que muy interesante, están todos invitados. Vamos a seguir el 12 de abril, que comienza el seminario de aportes y estrategias del feminismo para desarticular la violencia patriarcal. La apertura va a estar a cargo de Ana de Miguel. Los cupos son limitados, así que apúrense todos. La inscripción va a ser en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas en 48667 de 8 a 20 horas. Se pueden ahí anotar. Después vamos a seguir el 15 de abril a las 18 horas el Festival Cultural contra los despidos en los medios. Esto va a ser en Gorriti 5963. Convocan los trabajadores de 360, así que Aye nos va a poder... Sí, el Festival Cultural lo estamos organizando con los compañeros de 360 TV a raíz de estos conflictos laborales que estamos teniendo. No nos pagan los sueldos hace 2 meses. La empresa también desmanteló el estudio como antes en el programa Contra el de León. Entonces lo que pensamos era, bueno, visibilizar esto, visibilizar también los despidos masivos en los medios de comunicación. En los medios está todo mal, esto hay que decirlo, somos muchos los que estamos teniendo problemas. Entonces este festival cultural que se va a hacer justamente en la puerta del edificio del canal, que además comparte con Radio del Plata, del mismo grupo, un festival con bandas, vamos a invitar a artistas que nos acompañen, va a haber poemas, va a haber, creo que también va a haber algo de stand-up. Vamos a vender choris para el fondo de lucha que tenemos que empezar, así que los esperamos a los compañeros de La Plata que puedan viajar hasta allá, y a la gente de las otras ciudades que nos está escuchando, por supuesto. Genialidad. Bueno, entonces el 15 de abril, 18 horas, en Gorriti 5963. Exacto. Genial. Y bueno, y finalizando, el sábado 16 y domingo 17 de abril se va a estar haciendo el FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Esto va a ser en el Parque Saavedra y va a estar de 12 a 21 horas. Están todos invitados, va a ser muy interesante. La FLIA está buenísima porque vienen un montón de editoriales independientes. Genial. Algunas editoriales artesanales. Si no fueron nunca a una FLIA, esto se hace en todo el país, pero acá en La Plata fue una de las primeras ciudades que se sumó. Exacto. A hacer las FLIAs. Hay algunas editoriales que son artesanales, pero artesanales, entiéndase, artesanales en serio. Artesanal. Hay una persona en su casa armando la hojita por hojita y armando la tapa. Digo, además de poder conseguir libros impresos en imprentas a precios populares y con títulos más que interesantes que por ahí no se encuentran en las librerías comerciales, también hay trabajo artesanal hecho en distintas editoriales. La verdad que hay cosas más que interesantes en la FLIA, ¿eh? Qué bien. Sí, esta semana tenemos cosas muy interesantes, así que bueno. Sí. Bueno, ¿algo más para algún chivito? ¿No? Vamos al sorteo, por favor. Vamos al sorteo. Bueno, vamos a decir. Recién estaba poniendo, anótense. Voy a chequear si se anotó. Marita Duarte se anotó. Va a entrar con número 9. A ver, porque yo mandé una foto de los papelitos y la lista. Para que vea que... Haceme el papelito 9. Por favor, que vea que esto es todo legal. Marita Duarte. Acá hacemos sorteos de verdad. No necesitamos el escribano. No les estamos mintiendo a los compañeros que se están anotando y a la gente que nos está escuchando. Esto es... ¿Hiciste el papelito número 9? Esto es Radio Verdad. Radio Verdad, Radio Verdad. Bueno, ¿estamos listos? ¿Tenés el redoblante? A ver. Vamos a proceder a hacer el sorteo. La niña Yelén va a proceder a sacar el número. No mire, no haga mezcle los papelitos. ¿Lo sacó? A ver. A ver. Abrilo vos y decime qué número es. Voy a decir... Número 5. El libro se lo ganó... Mariano Genati. Bien. ¡Aplausos! ¡Bravo! Mariano Genati, no, Mariano Genati nos escribe siempre por Twitter, ¿verdad? Siempre. A se ver, lo merece entonces. Para que le vea mirar la porque cara. Cumple con la consigna. Mariano, le agradecemos, por supuesto. A Mariano Suárez, bien, Estefanía, velo ahí. apuntando el libro. Esta que se está ganando no para de sorprendernos, el libro que se ganó, Mariano Genati, ahí lo vemos en la foto de perfil cebando mate, es Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible, de Mariano Suárez, nuestro compañero del CTP Capital. Él es periodista, abogado, delegado en Telam ante el CIPREVA de sus trabajadores, ¿verdad? Y bueno, ahí lo felicitamos entonces a Mariano Genati. ¿Será periodista Mariano Genati? ¿Dónde será periodista Mariano Genati? Mariano, comunícate, por favor, te queremos conocer. Queremos saber a quién le estamos dando llamada. Dale, Mariano. Llamá para agradecernos, emocionate. ¡Qué groso! Llorá un poco. Pará, le estoy chusmeando el Twitter y la semana pasada puso enganchado con señal de base por Estación Sur. Gran programa. Gente, Mariano, te revisamos el Twitter, como dijo alguien una vez. Y bueno, está todo bien con vos, ¿eh? Abrazo, bueno, grande, Mariano. Sí, Mariano, comunícate con nosotros, así acordamos de qué manera te lo hacemos llegar, y si no, escribinos por Twitter o de alguna manera nos vamos a comunicar. El libro es tuyo, eso quédate tranquilo. Periodismo Multimedia, un nuevo paradigma laboral flexible, de Mariano Suárez. ¿Vos tenías algo más que agregar? Yo solamente adelantar que en alguno de los próximos programas, que la audiencia esté atenta, porque resulta que ustedes habrán visto el conflicto de los Panama Papers. Yo no figuro, no tengo yo no te, chicos, yo no tengo claramente, nada. Claramente, acá ninguno de nosotros tiene nada ya. Pero resulta que hay empresarios locales de La Plata que tienen medios de comunicación que precarizan a sus trabajadores y que tienen empresas offshore. ¡No me digas! No vamos a mencionarlos ahora. Esto ya ha estado trascendiendo por las redes sociales, pero convengamos que muchos medios grandes acá en La Plata no hay. No puede ser. Prácticamente están todos los grandes que precarizan. Para. ¿Vos me estás diciendo que hay empresarios que son tan guachos que no le pagan los aumentos o que blanquean por menos de la mitad de las horas de trabajo a sus trabajadores y ponen la plata en una cuenta offshore en Panamá o en algún otro paraíso fiscal? Exactamente, sus nombres aparecen ahí, forman parte de los directorios de empresas offshore allá en Panamá. Teléfono para Miguel del Cel, por favor, que te están llamando, Miguel, que sos embajador en Panamá. Va a haber algunos empresarios platenses que te van a empezar a llamar, así que estate atento. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que abordar. Tenemos que investigar un poquito más y decirlo. Digo, esto nosotros no somos los responsables son ellos. Por ahora dejamos la bomba, lo vamos a abordar en los próximos programas, que la audiencia esté atenta y que sigan escuchando Señal de Base, por favor. Bueno, arroba periodistas LP es nuestro Twitter, Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata es nuestro Facebook, Colectivo de Prensa LP @gmail.com es nuestro correo electrónico. Por cualquiera de esas vías se pueden comunicar con nosotros durante toda la semana y además... Les avisamos a aquellas radioemisoras que quieran replicar este programa en sus programaciones durante la semana, se pueden comunicar con nosotros y acordamos y se lo enviamos para que lo puedan retransmitir. Y bueno, algo más iba a decir. Nada, si quieren comuníquense con nosotros. Este fue el cuarto programa de Señal de Base. Voy a nombrar nuevamente a todo el equipo que trabajó en el día de hoy, a Yelén Vázquez aquí a mi lado y David Barresi, que estuvieron aquí co-conduciendo conmigo. Estuvo Gerardo Salkowicz haciendo la columna internacional, Joaquín García nos traía recién la agenda de lo que podemos hacer, Estefanía Velo y Luciano Giorgetti en la producción y control de aire, que lo hacen impecablemente bien, también redes sociales. Diego Cisternas, nuestro operador, que está muy atento a todo lo que pasa en el programa y hace ahí unos cortes y unos manejos espectaculares. Él es de Radio Estación Sur, pero es casi integrante del Colectivo de Trabajadores de Prensa, ya les digo. Yo soy Virginia Ilariucci, le mandamos también un abrazo a Paula Bonomi, que está en otra tarea. Y bueno, los abrazamos a todos, les mandamos un beso enorme y nos encontramos la semana que viene. Pero si se perdieron el programa de hoy, lo pueden escuchar mañana. Ahí está, eso era lo que me estaba olvidando. Lo pueden escuchar mañana por 221 Radio, de 12 a 14. Van a estar pasando este mismo programa. Si lo quieren escuchar, los invitamos. Un abrazo para todos, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. ¿Nos das una mano?